saber. Ni me recordarás, no será justo quizás que me dejes esta vez. Me gustaría hablar con vos, me costaría decírtelo.